93.5 Medellín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo feliz de estar al frente del micrófono de Veracruz Estéreo para entregarles dos horas de buena música y contenidos. Hoy voy con tema especial. Y es que ayer estuve pensando que sin lugar a dudas, MTV en el año de 1991, cuando por primera vez salió al público, definitivamente cambió la forma de consumir música. Eso nos dio la posibilidad de ver nuestros artistas, de ver cómo se vestían, cómo bailaban, cómo se expresaban, cómo actuaban, y todo eso influyó de manera muy puntual en nuestro comportamiento. Por eso, hoy quiero que en Clásicos Supersónicos hablemos de videos. Les tengo el primer video que utilizó imágenes dibujadas, mejor dicho. Les tengo los videos más caros que se hayan hecho en el mundo del pop y del rock. Les tengo el primer video que captó la esencia natural del grunge y muchos más. Así que yo quiero que ustedes, a través de nuestra línea de WhatsApp, que se la voy a recordar por si de pronto todavía no nos han agregado, es 22-268-1212. Quiero que a través de esa línea me cuenten si recuerdas algún video en particular. Yo por lo pronto comenzaré mi bloque de música precisamente con el primer video que puso, que colocó MTV al aire, entre otras, creyendo que el reinado del video iba a acabar con la radio. Menos mal, eso fue en el 91, han pasado muchísimos años y aquí todavía seguimos tronando y sonando. Este primer video que puso MTV en el año 1991 se llama Video Killed the Radio Star. El video mató a la estrella de radio. Pero no nos han matado. Aquí seguimos. Hoy vamos a hablar de videos en Clásicos Supersónicos. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Yeah.

clásicos supersónicos. Hoy hablando de videos, de esos videos que marcaron. Y tengo que hablar de uno que sin lugar a dudas fue supremamente novedoso para aquella década de los 80. Les hablo de el video de Aja de la canción Take On Me, porque fue el primer video en utilizar dibujos animados en esta propuesta visual. Esto estuvo a cargo de un creativo de Warner que se llama Jeff Ayeroff. Entre otras, la mujer que aparece ahí, que es Banti Wiley, realmente era la novia de Morten Harter, el vocalista de Aja en esa época. La verdad que fue un video que marcó una generación y que definitivamente fue muy novedoso para la época. Pero vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Es 22-268-1212. Hola, Vicky True. Recuerdo mucho el video de Michael Jackson, Black or White. Súper novedoso para la época. De los mejores que he llegado a ver. Sí, caballero, tú tienes razón. Michael Jackson es tema de hoy, porque sin lugar a duda tiene los videos más costosos, los más elaborados que se han hecho en el pop rock. Pero como les dije, voy a recordar esta canción cuyo video impactó muchísimo en aquella década de los 80.

Estamos hablando de videos. Los oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp que es el 322-268-1212. Me están contando qué video recuerda de manera muy puntual. Varios han mencionado a Michael Jackson y es que lo tenemos que traer a colación, pero un poquitín más adelante. Ah, bueno, les tengo otra muy buena noticia. Imagínense que ya tenemos nuestra aplicación en Claro Música. Tú vas a Claro Música y allí nos pueden descargar, lo mejor de todo, sin consumir datos. Ya lo saben, entonces, si vas a salir de tu casa, si quieres escucharnos, entra a la aplicación de Claro Music y allá nos encuentras a nosotros. Estamos hablando de videos, traigo a colación uno que me encantó porque era muy distinto a las propuestas visuales de aquel entonces. Les hablo de una canción de 1989 que se llama Wicked Game. La fotografía del video de ese Hero Reed, que fue también el fotógrafo de Madonna, fue el fotógrafo de Jackson, es un fotógrafo impecable. ¿Y por qué es bien particular el video de esta canción? Porque es en blanco y negro, totalmente en blanco y negro. Y la canción es hermosa. Vamos a recordarla en Clásicos Super Sonic. Desire will make foolish people do. Los no. Melodías eternas. Pereira, ¿no? Así la reconocíamos en aquella época. Ya tenemos las 11:35 y a esta Clásicos hora. Supersónicos. Tengo el top 5 de los videos más caros del pop y del rock. Claro, de nuestra música, de nuestra generación. En el quinto lugar, Guns N' Roses en la canción Strange, un video de 1991 que costó 4 millones de euros. En ese video, Axl Rose baila con los delfines. En cuarto lugar, Michael Jackson, Black or White. 5.2 millones de euros, dura 11 minutos. El estreno de este video se hizo en 27 países en simultánea, alcanzando unos 500 millones de personas. ¡Wow! Madonna, tercer lugar. Die Another Day, 6 millones de euros. Hace parte de la película de James Bond. Fue nominada a premio Grammy. En segundo lugar, Madonna repite. Spread Yourself, un video de 1989, 7 millones de euros. Dirigido nada más y nada menos que por el cineasta David Fincher. Y en primer lugar, señores, el video más caro de la historia lo tiene Michael Jackson y Janet Jackson, los hermanitos Jackson. El tema de 1995 se llama Scream, valió 8 millones de dólares. Es un video que se hizo en blanco y negro. Demoraron 11 días en realizarlo. Ellos bailan en una nave espacial. La sola nave espacial costó 65 mil euros. Y el maquillaje, 8 mil euros. ¿Lo escuchamos? Se llama Scream. Para que de pronto cuando llegues a tu casa o si estás ahí, lo veas en YouTube y sepas que es el video más caro del pop. Start up the skin. Start up the skin. clásico del momento en una presentación de Motogrúas Medellín 300-600-2020. ¿Qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-600-2020. Motogrúas Medellín, la grúa para tu moto, presenta el clásico de la hora. Medellín 300-600-2020. 93.5. Yeah. es un bailarín. ¿Cuándo estaremos bailando de nuevo? ¡Qué rico! Saludos a las amigas que me escuchan, a Kate, a Annie. Gracias por sintonizar. 93.5 Medellín. Estamos hablando de videos. Vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Estos videos que marcaron una generación, que nos pusieron a consumir música de otra forma. Entre otras, yo ayer estaba recordando esos programas de televisión. Porque, claro, en aquella época, o sea, en aquellos 80s y 90s, todavía no existía pues mucho el internet, uno no se podía meter que a mirar muchos videos en todas partes. Sin embargo, en Colombia tuvimos algunos programas importantes que gracias a ellos pues podíamos ver los artistas y los videos de esos artistas y esas agrupaciones. Recuerdo música y video. El Club del Clan no me tocó, ese era un programa, pues yo sí estaba muy pequeñita. Un programa también que marcó nuestra generación fue Tú y la Música. Había otro que se llamaba Hoy es Viernes. Las 10 máximas, Oro Sólido, Especial de Medianoche, Videos Musicales, Video Kid, Baile de Rumba. Y por supuesto los programas de Veracruz, pero teníamos una cantidad práctica. Toda la parrilla de las 7 de la noche en Teleantioquia era nuestra. Teníamos la música de 98.9, rock de 98.9, la nueva era de 98.9, éxitos del futuro 98.9. Más adelante tuvimos Te Veo Roqueando a nivel nacional. Y yo creo que el último gran programa de videos fue uno en Telemedellín que se llamó Todos contra el DJ y Musinet Clásicos, que tuve la oportunidad de participar un añito con Mauricio y con Carlos Alberto Ríos. Bueno, otro video que marcó nuestra generación fue el de la canción que sigue a continuación. Es bien particular porque es muy sencillo. Es en blanco y negro, solo tiene dos efectos, efecto de lente y planos medios. Le hablo de una canción ganadora que se llama Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway, the wind blows, doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger now.